La Vaca presenta El Noticiero de los Juicios, un informativo semanal sobre los juicios por delitos de lesa humanidad que se están desarrollando en todo el país. Escúchalo todas las semanas en www.lavaca.org. www.lavaca.org. En el encuentro de esta semana, como estamos en diciembre y siempre diciembre por alguna razón es mes de balance, queremos compartir con ustedes un balance de lo que sucedió este año, hacer una recorrida por todo el país, a ver qué sucedió en términos de juicios orales. Subrayamos juicios orales porque en etapa de instrucción, o sea de investigación, hay muchísimos más. Pero hoy vamos a hacer una repasada, un recorrido por todo nuestro país, a ver qué pasó, en qué juicios hubo sentencia en las causas que se tramitaron ya en la instancia oral. El Noticiero de los Juicios. Descárgalo en forma libre en www.lavaca.org. Vamos a empezar por Tucumán. En Tucumán, el quinto juicio que se inició en el mes de marzo de este año fue un juicio muy breve y también hubo sentencia 10 días después. Si bien es un juicio muy breve, queremos detenernos un poquitito en este proceso. El condenado fue el policía Miguel Moreno. Lo condenaron a 13 años de prisión. ¿Quién era Moreno? Moreno era el jefe de la comisaría de la localidad de León Rullés, una pequeña localidad en la provincia de Tucumán que estaba a cargo del área de inteligencia de la región norte. Había otros acusados en esta causa: Bussi, el omnipresente en todos los juicios por crímenes cometidos en Tucumán, y Alberto Zimmerman, pero a los dos los ayudó la biología y en este juicio no llegaron a sentencia, murieron antes del inicio. ¿De qué estaba acusado Moreno? Moreno estaba acusado de secuestrar y torturar a Emma Aguirre. Emma estaba embarazada de pocas semanas, la secuestraron el 17 de febrero del 77 un grupo de hombres de civil armados y encapuchados, tiraron abajo la puerta de su casa y se la llevaron con los ojos vendados, primero a una comisaría y después al campo de concentración que funcionó en el ex Ingenio Nueva Baviera. Entre sus torturadores, Emma reconoció sin dudar al comisario Moreno. En este brevísimo juicio ha quedado clara una de las actitudes, una de las razones por la cual la dictadura determinaba el tormento, la tortura y la desaparición en muchos casos de cientos de personas. ¿Qué es lo que castigaba con el secuestro de Emma Aguirre la dictadura? El ejercicio de la solidaridad. Emma había amparado en su casa a su vecina, Elisa Medina, y a sus hijos, porque un grupo de tareas llegó a la casa de Elisa Medina a buscar al esposo de Elisa. Como no lo encontró, incendió la casa de Elisa y frente a esta situación, Elisa Medina y sus hijos huyeron y se refugiaron en la casa de Emma Aguirre. A Elisa la secuestraron, la torturaron, luego la liberaron, después la volvieron a secuestrar y torturar y liberarla nuevamente, pero también Emma Aguirre fue secuestrada y torturada por abrirle las puertas de su casa a una perseguida con sus pequeñas criaturas. Este, les decíamos, fue el quinto juicio que hubo en Tucumán. Verdad y memoria. Fin de la impunidad. Condena social. Juicio y castigo. En Córdoba se desarrolló un cuarto juicio, también breve, que tuvo sentencia en marzo de este año, y ahí fueron condenados a prisión perpetua Pedro Nolasco Bustos, Jorge Borona y José Olivieri, que formaban parte del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional 1. El delito del que estaban acusados es que el 2 de junio de 1976 acribillaron a balazo a varios militantes de la juventud peronista que estaban en la esquina de Octavio Pinto y Carafa, en el barrio de Villa Cabrera de la ciudad de Córdoba. Jorge Díez, Ana Villanueva y Carlos Oliva, estos tres jóvenes militantes de la juventud peronista, cuando vieron que un agente policial se les acercaba, salieron corriendo. Intentaron huir en un auto, pero fueron interceptados y asesinados ahí mismo en la calle. En la provincia de Santa Fe hubo tres juicios que llegaron a sentencia este año. Uno en Rosario, otro en la propia ciudad de Santa Fe y otro en la ciudad de Reconquista. En Rosario fue el segundo juicio que culminó en sentencia en esa ciudad. Duró casi 2 años. La sentencia fue también en marzo de 2012. La causa analizó crímenes cometidos contra 86 víctimas que fueron secuestradas, torturadas y muchos de ellos asesinadas en la Jefatura de Policía de Rosario. Y esta causa llevaba el nombre de dos personajes temibles en la zona del litoral: Díaz Besone, que era el jefe del segundo cuerpo de ejército, y Agustín Fesed, el jefe de la Policía de Rosario, que murió impune. Por ahí vale la pena recordar que sobre la muerte de Fesset durante mucho tiempo hubo dudas, porque aun cuando ya se había planteado, ya habían mostrado certificados de defunción de Agustín Fesset, se encontró una boleta de que había permanecido en un hotel cuando ya supuestamente estaba muerto. ¿Quiénes fueron condenados en este segundo juicio que se realizó en Rosario? Díaz Besone, que fue condenado a perpetua, y también el policía José Lofiego. Y después hubo tres policías, Mario Marcote y Ramón Vergara y Carlos Scortecini, que fueron condenados apenas entre 25 y 10 años. Hubo un caso singular en el desarrollo de este juicio, el de Ricardo Chomiki, que fue absuelto. ¿Por qué digo singular? Porque el caso de Chomiki precisamente presentó un nudo muy conflictivo en el desarrollo de este juicio, ya que Chomiki no formaba parte de las fuerzas represivas, sino que era un militante que había sido secuestrado por las fuerzas represivas, y durante el proceso varios de los testigos sobrevivientes que estuvieron recluidos en Jefatura de Policía señalaron que se habría pasado de bando. Pero la decisión del tribunal fue absolverlo, porque Chomiki entró como víctima, como secuestrado, al campo de concentración. Un tema que sigue siendo muy conflictivo y que se va evidenciando como tal a lo largo de distintos juicios. ¿Qué pasa con quienes entraron como víctimas a los campos de concentración y después, seguramente producto de la tortura física, de la tortura psicológica, llevaron adelante conductas que son reprochables? La pregunta es si esa conducta reprochable puede ser juzgada por los tribunales que están juzgando a quienes formaron parte del aparato genocida planificado y actuaron en nombre del Estado. Es un interrogante que está abierto y se debate en muchos de los juicios. Bueno, volvamos a los juicios en Santa Fe. Les decía que en la ciudad de Santa Fe también hubo condena. En el quinto juicio que se desarrolló en esa ciudad fue condenado el comisario José Martínez Dor a 10 años y 6 meses de prisión por haber secuestrado y torturado a un joven militante de la Unión de Estudiantes Secundarios que fue secuestrado en el 76 y torturado. Este joven era Froilán Aguirre. Froilán sobrevivió a los tormentos y al secuestro. El 10 de septiembre en la ciudad de Reconquista también hubo sentencia. Fue condenado el agente civil de inteligencia Juan José Gil a 5 años de prisión, pero acá notemos otra singularidad. Gil no fue condenado por crímenes cometidos durante la dictadura, sino hace muy poco, en el año 2009. ¿De qué lo acusaron? De amenazar y coaccionar a funcionarios judiciales, a víctimas y a querellantes que vienen actuando ya desde la etapa de instrucción, o sea, de investigación, por los crímenes cometidos en la ciudad de Reconquista, fundamentalmente en crímenes que tuvieron como sede el campo de concentración clandestino que funcionó en la Tercera Brigada Aérea de Reconquista. Después les vamos a contar, pero el juicio por los crímenes cometidos en ese centro clandestino se empezó a juzgar hace muy poco tiempo. Pero subrayamos, Gil fue el primer condenado por delitos de amenazas y coacción que comete contra quienes están trabajando precisamente para culminar en juicios que sentencien a los genocidas de la dictadura. El noticiero de los juicios, informativo semanal sobre los juicios por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura cívico-militar. A los genocidas los juzga un tribunal. Los condenamos todos. Vamos ahora a la Capital Federal. En la Capital Federal culminaron en sentencia 3 juicios. Después de 2 meses de audiencia, el 8 de junio de 2012, terminó el juicio por hechos cometidos en el circuito de campos de concentración integrado por el Atlético, el Banco y el Olimpo. El primer juicio por estos crímenes ya había llegado a sentencia el año pasado. Y en este juicio fue condenado a 25 años el oficial de inteligencia de la Policía Federal, Pedro Godoy, y otro agente de inteligencia, pero esta vez del ejército, que formaba parte del temible batallón 601, Oscar Feito, fue condenado a 18 años. Tanto Godoy como Feito tuvieron como blanco de su accionar 181 víctimas. Pero Feito había sido condenado una semana atrás, también en Capital Federal, y había sido condenado a 10 años de prisión por el secuestro y la desaparición en febrero de 1980 de varios militantes montoneros: Ángel Carvajal, Julio Genud, Lía Juan Giroli, Verónica Cavilla y Ricardo Zucker, que están desaparecidos, y por el secuestro en Mendoza de Silvia Tolchinsky, que fue liberada en 1982. Otro de los acusados, el coronel Antonio Simón, fue condenado a 19 años y hubo dos absoluciones. Los miembros del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, Julián Marino y José Ramón Pereiro. Sobre este hecho, el secuestro y la desaparición de estos jóvenes, me gustaría recordar que en 1981, en plena dictadura, cuando esto se denunció y se tomó conocimiento público del secuestro y la desaparición de estos jóvenes militantes montoneros, y a pesar de que todas las fuerzas represivas negaban haberlo hecho, el general Nicolaides, un alto jefe militar en aquellos años, que fue después de la finalización de la Guerra de Malvinas comandante en jefe del ejército, Nicolaides reconoció públicamente que estaban en sus manos y hasta dijo que había hablado con varios de los desaparecidos e hizo una afirmación sorprendente. Él dijo que ya 500 años antes de Cristo el marxismo envenenaba las conciencias. Estamos hablando de Nicolaides. Nicolaides zafó de ser condenado en este juicio porque murió, pero fue condenado en otro juicio anterior que se desarrolló, que tuvo sentencia en el año 2006. Bueno, seguimos en la Capital Federal. El 5 de julio fue la sentencia en la causa por práctica sistemática de apropiación de niños, un expediente que se inició en el año 97, a pesar de que las leyes y decretos de impunidad habían tratado de impedir cualquier cuestionamiento a los criminales que actuaron durante la dictadura. En ese juicio, que empezó en el 97, varios murieron en la impunidad, como Macera y Febres, pero hubo otros que llegaron a ser condenados el 5 de julio. En este juicio es importante subrayar que se probó que la apropiación de chicos secuestrados con sus padres o nacidos durante el cautiverio no era una suma de actos individuales y azarosos, sino que formaron parte de la planificación del genocidio llevado adelante por la dictadura cívico-militar. Y este juicio lo probó a partir de considerar lo sufrido por 35 criaturas. Entre los planificadores que fueron condenados están el genocida Videla, el marino Bañek, el marino Jorge Acosta, el general Riveros y el general Viñone, y tres apropiadores directos. Víctor Gallo fue condenado a 15 años y Susana Colombo a 5 años y el miembro de la prefectura ASIC a 14 años. ASIC por la apropiación de la hija de Hilda Pérez y José Donda, los padres de Victoria Donda. Hubo dos absueltos, el marino Franco y Rufo. Ese represor se apropió de Carla Rutilo Artés y que actuó en el campo de concentración Orleti. Venían los juicios. Si sos mayor de 18 años, puedes presenciar las audiencias llevando solo tu DNI. Venían los juicios. Convertite en protagonista de la historia. Vamos ahora a la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires hubo cuatro sentencias. La primera, a principios de este año 2012, en la ciudad de Tandil, donde se juzgó a los responsables del secuestro y asesinato del abogado laboralista Carlos Moreno. Carlos Moreno representaba a los trabajadores de Loma Negra que sufrían enfermedades propias de la actividad laboral que desarrollaban sin protección que les debía brindar la empresa. Empresa Las Cementeras, recordemos, esas de las cuales es propietaria Amalita Fortabat. Los condenados fueron los militares Julio Tomasi, Roque Papalardo y José Ojeda. Fueron condenados a prisión perpetua. Y el cuerpo de Moreno, poco después, fue entregado a su familia. Por eso también fueron condenados estos militares por el asesinato de Carlos Moreno. Y subrayemos otra singularidad de este juicio. Fueron condenados dos civiles, los hermanos Méndez, Emilio y Julio, que fueron condenados a 15 y 11 años de prisión, porque ellos eran los propietarios de la chacra, conocida como la chacra de los Méndez, donde funcionó el campo de concentración clandestino, donde fue recluido y torturado Moreno, y también otras víctimas. Por otra parte, hay un desprendimiento importante de esta sentencia, porque el tribunal ordenó que se investigara la posible responsabilidad de integrantes del directorio de la empresa Saloma Negra en estos delitos. En la provincia de Buenos Aires también hubo sentencia en el quinto juicio por crímenes cometidos en uno de los campos de concentración que funcionó en el predio de Campo de Mayo. En este juicio, el tribunal de San Martín condenó a 19 años de prisión a Roberto Bustos, que estaba al frente de la delegación San Martín de la policía de la provincia de Buenos Aires, y condenó a 9 años a Jorge Bianchero, que era el comisario que estaba al frente de la comisaría de Villa Lynch, donde fueron secuestrados y torturadas 8 víctimas. Otro juicio que culminó en sentencia en la provincia de Buenos Aires es el juicio que llegó a sentencia en la ciudad de Bahía Blanca, juicio especialmente relevante no solamente por las sentencias, sino por las características de esa ciudad. Una ciudad naval, digamos, donde está la base naval, que tiene tanta injerencia en la vida de la provincia, y también el diario que es prácticamente un vocero naval, La Nueva Provincia. En este juicio que se llevó adelante en Bahía Blanca, que duró 15 meses, se dictó prisión perpetua a oficiales del ejército que ocuparon altos cargos en la cadena de mando y también a oficiales de inteligencia y a miembros directos de los grupos de tareas que perpetraron decenas de crímenes en esa ciudad y sus adyacencias, y la mayoría de las víctimas estuvieron recluidas en el campo de concentración que se conoció como La Escuelita. ¿Quiénes fueron condenados en este juicio que se desarrolló en Bahía Blanca a prisión perpetua? Juan Bayón, Osvaldo Páez, Hugo Delmé, Jorge Mansueto Suetzen, Walter Tejada, Hugo Fantoni, Norberto Condal, Carlos Tafarel. También fue condenado el jefe de la sección de actividades psicológicas secretas del destacamento de inteligencia 181, Jorge Granada, que es ese militar que le brindó protección al represor Ruiz Patti, represor durante la dictadura y represor durante gobiernos constitucionales, cuando en el año 2003 Patti intentó eludir ser detenido, ya que estaba involucrado en una serie de causas por crímenes cometidos en la provincia de Buenos Aires. Otros condenados, Jorge Mazón, por ejemplo, que formaba parte del equipo que se encargaba de secuestrar y trasladar víctimas a La Escuelita. Otro condenado notorio, Mario Méndez. Mario Méndez fue condecorado por heroico valor al combate por haber participado del asesinato de 2 militantes que estaban encerrados en un departamento. También fueron condenados a perpetua miembros de la Policía Federal, Forchetti, que estaba en la delegación Viedma, y Héctor Arturo Goncalves y Jorge Veleira, también miembros de la policía. El policía Contreras fue condenado a 18 años y 2 integrantes del Servicio Penitenciario Federal, que fueron sucesivamente jefes de la cárcel de Villa Floresta, uno de apellido Miraglia y Héctor Zelaya, que también era abogado, fueron condenados a más de 17 años de prisión. Otro juicio en la provincia de Buenos Aires, esta vez en la ciudad de Mar del Plata, el quinto juicio que culmina en sentencia en esa ciudad, en este caso por crímenes cometidos contra 85 víctimas en los campos de concentración que funcionaron en la comisaría cuarta de Mar del Plata, en La Cueva, que era donde funcionaba el radar de la base aérea de Mar del Plata, y quienes actuaron también en los centros clandestinos de detención, comisaría primera y subcomisaría Villa Díaz Vélez de Necochea. ¿Quiénes fueron condenados? Miembros del ejército a prisión perpetua, Alfredo Arrillaga, Leonardo Marquinegui, Eduardo Blanco y Jorge Tocalino. También hubo condenas a 2 miembros de la Fuerza Aérea, y esto lo subrayamos porque la Fuerza Aérea desde hace años, desde el inicio de los gobiernos constitucionales, pareciera ser que es la fuerza que se la lleva más de arriba, y reprimió, torturó, secuestró y detentó campos de concentración a la par de la Marina y del Ejército. Pero insisto, se la viene llevando bastante de arriba. Bueno, en Mar del Plata fueron 2 de ellos condenados a perpetua, el comodoro Ernesto Agustoni y el vicecomodoro José Becio, porque precisamente ese campo de concentración, La Cueva, funcionaba bajo su mando. A 25 años fue condenado Fortunato Reset y los policías fueron condenados a penas menores, entre 5 y 12 años. Néstor Orozco, Vicarelli, Héctor Ceruti y Mario Larrea fueron los condenados. Y también hubo un civil condenado, Nicolás Caffarello, que formó parte de ese grupo parapolicial, Concentración Nacional Universitaria, que colaboró activamente en la represión, especialmente en Mar del Plata y en la ciudad de La Plata también. Hubo dos absueltos, dos policías, Marcelino Blaustein y Aldo Sagasti. El noticiero de los juicios en www.lavaca.org. Vamos ahora en este repaso, en este recorrido que estamos haciendo por todo nuestro país en relación a los juicios que culminaron en sentencia. Vamos ahora a la ciudad de Catamarca, donde el primer juicio que se realizó en esa ciudad culminó en sentencia en junio de 2012 por la desaparición de cuatro víctimas. Fueron condenados a 16 años el ex jefe del regimiento de infantería aerotransportado Carlos Lucena y quien fue después jefe de policía provincial Juan Rausino. En Posadas, en el cuarto juicio que se desarrolló en Posadas, por crímenes cometidos en tres de los más de 20 centros clandestinos que funcionaron en esa provincia, en tres centros clandestinos que dependían de la policía de la provincia de Misiones, hubo sentencia. El 4 de julio, condenado Felipe Jiménez a 21 años y medio, Carlos Herrero a 20, Carlos Pombo y Julio Marisa a 7 años y, inexplicablemente, el médico Mendoza fue absuelto. De todos modos, esa absolución fue apelada. Importante el juicio que culminó en sentencia en Chubut, en la ciudad de Rawson. Importante, decimos, porque la sentencia que se dictó el 15 de octubre de este año se refirió a crímenes cometidos no durante la última dictadura cívico-militar, sino durante la anterior que sufrió nuestro pueblo, durante la dictadura de Lanusse, porque en este juicio fueron condenados a prisión perpetua los marinos Emilio del Real y Luis Emilio Sosa y el cabo Carlos Marandino por el homicidio con alevosía de los 16 presos políticos que se fugaron del penal de Rawson, que fueron recapturados y luego fueron masacrados en la base Almirante Sal. También fueron condenados por la tentativa de homicidio de los tres presos que lograron sobrevivir a la masacre, aunque después fueron desaparecidos en la dictadura iniciada en 1976. En este juicio hubo dos absoluciones, la de Rubén Pacagnini y la de Jorge Bautista, absoluciones que también han sido apeladas. Seguimos en el sur de nuestro país. En Neuquén, el segundo juicio, que culminó en sentencia por crímenes cometidos en el campo de concentración, conocido como La Escuelita, y la reclusión en lugares clandestinos que funcionaron en distintas comisarías de la zona. En este segundo juicio en Neuquén, que culminó en sentencia, se juzgaron los crímenes de lesa humanidad del que fueron víctimas 39 personas, de las cuales 6 están desaparecidas. Las víctimas no eran solamente de la ciudad de Neuquén y alrededores, sino también víctimas secuestradas en Cutralcó, otras en la ciudad de Neuquén y otros en las localidades adyacentes. Otra cuestión importante para subrayar en esta sentencia, en este juicio, es que los acusados cubrieron una amplia panoplia, digamos, de fuerzas, de ejército, de gendarmería, de la Policía Federal, de la Policía de Río Negro y de Neuquén, y miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército. Condenados el 6 de noviembre, miembros del ejército, ya sea oficiales y suboficiales, entre 8 y 23 años fueron condenados Osvaldo Cripa, Enrique Olea, Oscar Reinhold, Jorge Escurra, Sergio San Martín, José Luera, Antonio Camarelli y Gustavo Vitón. Apenas menores, a 12 años, fue condenado, el que ya podríamos decir multicondenado, Raúl Guglielminetti, que era personal civil de inteligencia, que ya fue condenado en los juicios por hechos cometidos en los campos de concentración Orleti y Atlético Banco Olimpo en sentencias anteriores. Hubo penas menores a suboficiales del ejército, Casagrande y Maldonado. También hubo penas para el miembro de la policía, Miguel Quiñones, a 6 años y 6 meses de prisión, pero lo que despertó mucha indignación en los querellantes y también en la fiscalía fueron las numerosas absoluciones a policías de la provincia de Río Negro, como Jerónimo Huaycain, Oscar del Magro, Julio Villalobo y Saturnino Martínez, al comisario de Cinco Saltos, Desiderio Penchulef, y al comandante de gendarmería, Emilio Sacchitelli, y también a un miembro del destacamento de inteligencia del ejército, Jorge Gaetani. Estas absoluciones también, por supuesto, ya fueron apeladas. Entre todos construimos condena social. El noticiero de los juicios. Entre las últimas sentencias, podemos contarles que el 5 de diciembre, poquitos días atrás, hubo sentencia en un juicio del cual hemos hablado a lo largo de estos programas, Santiago del Estero. Santiago del Estero, donde fueron juzgados los acusados por delitos de lesa humanidad cometidos entre 1974 y 1976. 44 víctimas fueron las consideradas en este juicio y fueron condenados a prisión perpetua. Musa Sar, Miguel Garbi, Ramiro López Veloso, que también fue condenado, además de por secuestros, torturas y desapariciones, por abuso deshonesto a un detenido. También fue condenado a perpetua Juan Felipe Bustamante y Francisco Leitán. Jorge D'Amico fue condenado a 20 años y se lo dio de baja del ejército. Carlos Capela, 8 años, Baudano, 6 años, y apenas menores, 5 años, Jorge Ebrao y Rolando Salvatierra. De varios de ellos se ordenó su inmediata detención y traslado a la cárcel común porque estaban excarcelados. Detengámonos un minutito en este juicio que culminó en sentencia en Santiago del Estero para señalar algunas singularidades que surgen de la sentencia. Una de ellas tiene que ver con considerar, digamos, que si bien varias de las detenciones de las víctimas cuyos casos fueron consideradas en este juicio se hicieron, digamos, incluso durante el gobierno constitucional, aparentemente en forma legítima, con orden de juez, rápidamente se transformaron en ilegítimas porque fueron sustraídos de la órbita del juez y además por el sometimiento a las brutales torturas por las cuales los acusados fueron condenados. Otra singularidad que se señaló en la sentencia es esta actividad particular de uno de los condenados a perpetua, quizás el más notorio, Musa Sar Kuri, porque varios denunciaron que Musa armaba las causas y luego les hacía firmar bajo tortura a los acusados que se reconocían como responsables de esas causas que había armado Sar Kuri. Otro señalamiento es el ensañamiento con jóvenes. Muchas de las víctimas tenían entre 13 y 16 años. También se señaló que hubo varias víctimas, varias mujeres que fueron secuestradas estando embarazadas y que dieron a luz en cautiverio. Otra de las particularidades que señaló el tribunal es que, por ejemplo, en la lógica esta del armado de causas, hubo un secuestrado que terminó admitiendo que había sido guerrillero para intentar parar las torturas. Otra de las singularidades que los acusados, especialmente a Sar Kuri, trató de desligarse de las acusaciones, diciendo que en realidad el ejército era el que había perpetrado todos esos crímenes. También durante el proceso se verificó que había habido robo de pruebas valiosas, y de esto fueron imputados los acusados. Recordemos que varios de los acusados siguieron en funciones públicas a lo largo de los gobiernos constitucionales y eso les permitió hacer desaparecer algunas pruebas. Actos de pillaje y saqueos que perpetraron los acusados también fueron enumerados a lo largo de este juicio. Y otra cosa importante que es para subrayar, que a lo largo del desarrollo del juicio y a partir de lo que iba surgiendo de los testimonios, el fiscal pidió la ampliación de las imputaciones y lo logró en varios casos, que la ampliación de las imputaciones fueran, y que eso implicó que fueran indagados los acusados por delitos sexuales y robo agravado en contra de varias de las víctimas, y esto implicó que 10 de los imputados se les ampliaran las acusaciones. Y también otra cuestión para subrayar es que a lo largo del desarrollo del juicio hubo una activa campaña por parte de familiares seguramente y cómplices de los imputados que llenaron de pintadas la ciudad de Santiago y amedrentaron y acusaron tanto a los funcionarios judiciales como a los testigos. Y para terminar este recorrido de los juicios que llegaron a sentencia en nuestro país durante el año 2012, la más reciente, la sentencia que se dictó el 7 de diciembre en la ciudad de La Rioja, en el que fueron condenados a prisión perpetua otro miembro de la Fuerza Aérea, el comodoro Luis Estrella, y también fueron condenados ya el multicondenado Luciano Benjamín Menéndez y Domingo Benito Vera. Estos tres acusados, Estrella, Menéndez y Vera, ya no acusados, sino condenados a prisión perpetua, fueron responsabilizados del asesinato de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville. débil. Una cuestión para poner de relevancia en este año 2012 es que el Tribunal de Casación confirmó varias de las sentencias que estaban apeladas y en algunos casos hasta revirtió varias de las absoluciones que fueron dictadas en juicios anteriores. La confirmación más reciente fue la de la condena en el año 2011 a Viñone, Riveros y Luis Patti, hablamos de Luis Patti a lo largo de este informe, que fueron condenados a prisión perpetua por 2 asesinatos, tormentos y secuestros. Es importante subrayar esto porque hasta ahora una de las razones fundamentales que hacía que muchos de los condenados, incluso a prisión perpetua, no estuvieran donde tienen que estar en la cárcel, porque la sentencia no estaba firme. Hemos hecho hoy un pequeño balance de los juicios que culminaron en sentencia en nuestro país a lo largo del año 2012. Este es el panorama en este año 2012, en este recorrido que hemos hecho por nuestro país, que no empieza este recorrido en enero de 2012 ni termina el 31 de diciembre, sino que empezó mucho antes. Este recorrido que cuestiona y exige justicia por los miles de crímenes cometidos en nuestro país durante la dictadura cívico-militar y también antes, en realidad se inició cuando los familiares de los victimizados empezaron a reclamar justicia y cuando quienes estaban recluidos en los campos de concentración que funcionaron en nuestro país y que luego fueron liberados empezaron a acumular en su memoria cada nombre, cada dato, cada nombre de los represores y los nombres de los compañeros con quienes compartieron el cautiverio, con la remota convicción, que hoy es un hecho, de que algún día estos crímenes iban a ser juzgados y castigados. Información para construir condena social. Memoria y verdad. Los juzga un tribunal. Los condenamos todos. Vení a los juicios. Tu presencia importa. Memoria y verdad. Fin de la impunidad. Juicio y castigo. Hoy te proponemos un inventario de los juicios que están en curso en este año 2012 que ya termina. Los primeros a los que nos vamos a referir van a tener sentencia en estos días, porque muchos debates ya están en la etapa de alegatos o terminados los alegatos, están esperando que el tribunal dicte sentencia. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el juicio que tiene un único acusado, Héctor Vergés, y que ha considerado los crímenes que sufrieron 3 víctimas, el contador, periodista y empresario Julio Soto, el alto funcionario del Ministerio de Economía, Juan Carlos Casariego de Bell, y Javier Cocos, miembro del Partido Revolucionario de los Trabajadores. El veredicto está estimado para el 21 de diciembre. En la provincia de Buenos Aires hay 4 juicios que están a punto de culminar en sentencia. En Mar del Plata, el juicio que considera lo sufrido por 69 víctimas en la base naval, en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina y en la sede de Prefectura Naval Argentina. En La Plata está a punto de culminar el 5º juicio por crímenes cometidos en centros de detención y desaparición que estuvieron bajo la órbita del genocida CAMPS. Este juicio se inició en septiembre de 2011 y tiene una gran envergadura porque consideró lo sufrido por 280 víctimas en un circuito represivo que incluyó la Comisaría Quinta de La Plata, la Brigada de Investigaciones, la Delegación de Cuatrerismo de Arana, Puesto Vasco y el Comando de Operaciones Tácticas que funcionó en la localidad de Martínez. Los acusados son 26 genocidas. Otro juicio en La Plata, en el que se está por dictar sentencia, es por la apropiación de Sebastián Casado Tasca. Sebastián nació durante el cautiverio de sus padres y fue apropiado por Silvia Molina, una de las acusadas. La médica policial que firmó la partida de nacimiento falsa, Nora Manacuerda, también está en el banquillo de los acusados. El apropiador, un comerciante de vínculos con militares, murió en el año 2005. También está sometido a juicio, aunque está prófugo, el militar del ejército y miembro del destacamento de inteligencia 101 de La Plata, que intervino en la entrega de Sebastián, Ricardo Lois Bonquiab. En Campo de Mayo también ya está culminando la etapa de alegatos en el 6º juicio contra 12 represores, en el que se considera lo sufrido por 26 víctimas. En la provincia de Santa Fe, en julio de este año, comenzó otro juicio en la ciudad de Rosario, pero en esta oportunidad el debate trata los crímenes que se cometieron en la ciudad de San Nicolás. En este juicio hay 3 acusados y 15 víctimas. De esas 15 víctimas hay que subrayar que 2 fueron menores. Fernando Amestoy y su hermanita María Eugenia, de 3 y 5 años, fueron asesinados junto a sus padres en lo que se conoce como la masacre de la calle Juan B. Justo. La fiscalía pidió prisión perpetua para los ex militares Manuel Saint Amant y Antonio Bossier, y para el ex policía federal Jorge Muñoz. En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, empezaron los alegatos por un juicio en el que están imputados numerosos represores. El más notorio, el general Arguindegui, que fue ministro del Interior durante los años de la dictadura y que murió impune a lo largo del juicio. En este juicio se considera lo sufrido por 30 víctimas. En pleno desarrollo, aunque sin sentencia inmediata, hay juicios en San Juan, Salta, Reconquista, Santa Fe, en el juicio que empezó el 19 de noviembre de este año por crímenes cometidos en la Brigada Aérea de Reconquista. Hay 2 oficiales de la Fuerza Aérea y 5 policías acusados por detención ilegal, torturas, abuso sexual y violaciones sufridas por 20 víctimas. En San Salvador de Jujuy, en julio de este año, comenzó el juicio contra varios represores, en el que se considera lo sufrido por 43 víctimas. Recordemos también que está en desarrollo, en etapa de instrucción, la causa que tiene como uno de los imputados al empresario Pedro Blaquier. En agosto empezó el tercer juicio en Mendoza contra 9 imputados por los crímenes sufridos por 18 víctimas. En la provincia de Corrientes está desarrollando el cuarto juicio por el secuestro y la desaparición del estudiante secundario Héctor Pata Acosta, perpetrado en Paso de los Libres con un único acusado, el coronel Raúl Portillo. Y para finalizar, los 3 megajuicios que se iniciaron a fines de noviembre y durante los primeros días de diciembre. En Tucumán, la megacausa que trata los crímenes cometidos en el centro de detención que funcionó en Arsenales y en la Jefatura de Policía. Se debaten 80 casos y hay 144 imputados. En Córdoba, el quinto juicio por crímenes cometidos en los centros de detención La Ribera y La Perla. 450 víctimas, 43 imputados. Y el tercer juicio, que se inició el 28 de noviembre pasado por la megacausa ESMA, con 68 acusados y 789 víctimas. En tu ciudad se está juzgando a los genocidas. ¡Vení a los juicios! Sé testigo del fin de la impunidad. Si sos mayor de 18 años, podés presenciar las audiencias llevando tu documento de identidad. Memoria y verdad. Fin de la impunidad. Juicio y castigo. El noticiero de los juicios. Una producción de Cooperativa La Vaca, con la participación especial de Graciela D'Aleo, sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada e integrante de uno de los equipos de querellantes y abogados que actúan en los juicios contra los genocidas. El noticiero de los juicios. Escúchalo todas las semanas en www.lavaca.org. El noticiero de los juicios. Descargalo en forma libre en www.lavaca.org. Verdad y memoria. Fin de la impunidad. Justicia. A donde vaya nos iremos. Fin de la impunidad. Juicio y castigo. Juicio y castigo. Ni olvido ni perdón. Justicia. El noticiero de los juicios.